labios te chaletean nomás. Tu lenguaje precario no te entiendo, boqueto, me quedo en ascuas. Rarara, rororuca, mis neuronas no conectan con tus palabras disparatadas, no hay manera de que me afecten. Perdidos en la traducción, sin entender lo que dices, divagando en una confusión. Boqueto, mi cerebro se desliza. Divagando en una confusión, boqueto, mi cerebro se desliza.